Siempre quise ser un hombre respetable y seguir así los pasos de mis padres. Siempre quise estar en lo alto de la sociedad, siempre navegar a costa de los pobres, siempre sin poner en mi barco su nombre. Un pirata sin bandera que se come el mundo en alta mar. No quise tener problemas con la ley, siempre en mi mesa un plato para comer. Lo siento amigos, pero soy el rey, y es que me ha costado mucho ser. Hombre de corbata, de reputación barata, negocios sucios en París. No le temo a nada, pero mi mirada aclarada y más que una triste vida gris. Hombre de corbata, de reputación barata y negocios sucios en París. No le temo a nada, pero mi mirada aclarada y más que una triste vida gris. Vida gris. Siempre trabajar sentado en mi despacho, siempre dominar el mundo en cada trago. Siempre quise estar negociando con tu libertad, negociando con tu libertad, negociando con tu libertad. Hombre de corbata, de reputación barata y negocios sucios en París. No le temo a nada.